más gente como vos. tu cariño y me dejaste solo llorando como un niño. Oh, mi amor, tu rencor me hizo perder la razón. Oh, mi amor, tu rencor me detonó el corazón. Y ahora vago solo por las calles de nuevo. Me la paso escabeando todo, me chupo un huevo. Me la paso colando y tomando Tamilán. La vida no me importa, vos me hiciste muy mal. Oh, mi amor, tu rencor me hizo perder la razón. Oh, salimos Buenas noches, y así comienza Malcriando el Underpunk 26. Hoy jueves 28 de octubre, primera vez que salimos jueves y es por un motivo muy especial. Mañana se presentan en Salón Pueyrredón los chicos de Adelgazados. Van a estar junto a Triste Destino y Juan y los Problemas. Esto va a ser el, bueno, mañana 29, viernes 29 de octubre a las 19 horas. Así que hoy vamos a estar dedicando el programa a lo que va a ser la fecha de mañana, escuchando un par de discos de Adelgazados, unos temas de Triste Destino y de Juan y los Problemas. Además de la entrevista que tuve el honor y el lujazo de poder hacer en la sala de ensayo La Última Frontera. Así que me subí al 37, me bajé ahí a dos cuadras del Congreso y tuvimos una charla alucinante. Quedó una entrevista larguísima que la voy a ir dividiendo en partes para también ir escuchando la música de ellos y de Triste Destino y Juan y los Problemas. Y bueno, arrancamos el programa hoy justamente, ¿no? Como siempre, en primer término está el manifiesto de Pan Rock de Javier Miaut, de Cambio Violento. Y después nos dimos el lujo de pasar un disco entero de Adelgazados, del año 2019, Se Siente, Se Hace. Los temas fueron Gente Como Vos, Punky Girl, Pequeño Asario, Amarga Realidad de Ferretero y La Generación de los Sin Miedo. Y después hay una perlita, un tema que los que somos ya viejitos nos acordamos, de Alf, el tema Gordon Shumway, ahí con la interpretación de trompeta de Mati. Bueno, sin más, vamos a la primera parte de la entrevista. Así que bueno, acá estamos en el ensayo de Adelgazados, previo a la fecha que tenemos en Salón Pueyrredón. Así es, este el viernes que viene, el viernes 29 de octubre, vamos a estar ahí en el Salón Pueyrredón, a partir de las 19 horas, con los amigos de Triste Destino y Juan y los Problemas. Las entradas están en el Pogo todavía. Si bien acompañados. Sí, así que vamos a hacer un poquito de punk rock, tocar en ese lugar mítico que tanto nos gusta, tanto hemos ido. Y que por suerte ahora tenemos el espacio. Así que ahí entró Dami. Vamos, Dami. Es una buena oportunidad para que nos presentemos todos. Arrancamos todo de nuevo. A ver, ya está. Dami, en la batería. Sí. Pacho, guitarra. Gastón, guitarra. Mati, los centros como quieran, en la trompeta de voz, y Paul que... ¡Paul, en bajo! Paul que está allá... Me falta el bajo. Estás cayendo afuera, ahora va a venir. ¡Siente mal! Que Paul, bueno, también es una mejora. Paul también es de, el cantante de Triste Destino, que es la, una de las bandas de batería. Sí, sí, pedazo de banda. Sí, la voz de Paul. Y ahí, Dami no entiende que estamos grabando. Estamos grabando para la entrevista de la radio. Estamos grabando, ¿no? No te preocupes. Me encanta. Graba para el chavo. Me encanta que sea así. Me encanta. No, no, es que ya sabía que están grabando. A ver. Distendido. ¿Cuándo los punkis tuvimos organizado para decir, bueno, vamos a hacer un programa? Así que dale para adelante. Ahí estamos. ¿No? Es parte del asunto, esto tiene que salir así como sale la música, tiene que salir, ¿no?, en la espontaneidad y dale para adelante. Es la idea también de venir a la sala, de estar en esta movida, sí, y qué, de estar en el estudio, todo. ¿Cómo me gusta eso? ¿Cómo me gusta? A ver, yo generalmente en mi programa invito a las bandas a que vayan a la sala y toquen ahí, ¿no? Pero también me gusta mucho cuando voy yo al lugar donde las bandas tienen su búnker o su lugar de ensayo y demás, ¿no? Entonces me parece muy, muy copado eso, ¿no? Y sí, además, se queda otra, estamos capaz en o más cómodos, más extendidos, cómo pasa estas cosas. Es la idea es esa, que, a ver, no pueden venir ahí, vengo yo. Y parte del asunto es no perjudicar, ¿no?, la dinámica de la banda, ¿no? Claro, ni hablar. Y se agradece un montón, buenísimo. Allá. Claro, claro, claro. A ver, ustedes tienen su momento ahora, acá y ya. Y yo no tengo por qué decir, una, es los lunes de 20 a 22, ¿me entendés? Claro. No. Aparte de eso, nada más le queda cómodo, porque son de ahí cerca, ¿no? Claro. Ahí está. La radio está en Henry, parece. Sí. A ustedes les queda cerca. Nos queda el toque. Estamos al sol. A nosotros tenemos salido un día antes. Así que bueno, vas a tener que venir conmigo. Yo voy, a presentar el programa cuando salga grabado. Decime cuándo y voy. Ya está saliendo. Olvídate. Estamos acá, tenés que decir Paul, así no sé. Así no parece grabado. Estamos acá, de Jerry. Claro, claro. En la sala de Jera. Bueno, ¿cómo vienen? Así como para encarar un poquito, ¿no? El tema de la info, de lo que está laburando Adelgazados. Y bueno, ahora tenemos la fecha del salón, que es medio una especie de cierre de año. Ahora en noviembre vamos a entrar a hacer un parate y a hacer lo que va a ser el disco. Tenemos varios EP, un EP que salió al principio cuando estábamos nada más con Gastón, con baterista invitado, hace un par de años cuando nació la banda. Después en la pandemia también grabamos un EP todo medio a distancia y... Es como se puede, ¿no? En ese momento era como que daba para... Como para, porque había que seguir generando también para el bienestar mental de uno mismo. Sí. Y despierta la creatividad también, porque a ver, ¿cómo hacemos? No nos podemos juntar. Y es que hay varios temas de los que están ahora que nacieron ahí. Es que inclusive veníamos embalados nosotros. Nosotros veníamos tocando bastante seguido. Y bueno, pintó esto de la pandemia y cada uno en su casa y ellos se comunicaban más. Pero estaban tristes porque no estábamos Pacho y yo. Exacto, en ese momento reinaba una tristeza. Nosotros arrancamos. Nos sucedía que arrancamos a principios del 2020. Digamos, desde el 2 de enero del 2020 hasta el 7 de marzo, que fue la última fecha, habíamos metido un total de 12 fechas. O sea, salió una fecha un martes, íbamos, un jueves íbamos, donde había doblete nos metíamos. Teníamos planificadas 5 fechas más, posterior al decreto de la pandemia. Y siempre era bueno, se va a liberar en mayo, metamos una en junio. Llegaba junio, había que bajarla. Además, teníamos el festejo del año organizado para... el 30 de abril, ¿era? Creo que sí. Por ahí. El día anterior al 1 de mayo, claro. El 30 de abril teníamos organizado el festejo Melonio. Y. Cuando fue la pandemia. Claudio. Cuando fue la pandemia, dijimos, bueno, para esa fecha se libera. No. Y ni siquiera pudimos festejar los 2 años. Aparte, había pasado eso de como que se había abierto un poquito. Y todos dijimos, listo. Sí. Vamos. Claro, bueno. No. Se cerró con nuevo, esa primera apertura la veníamos contando con Pablo, metimos 8 fechas desde mitad de enero, que tocamos en el Rodney, hasta la última, que fue la de La Cuadra, la cuadra de Ramos. La cuadra, sí. Ahí habíamos llegado a meter 7 fechas en un rango de 2 meses y medio. Buenísimo. Lo mencioné, la gira de la costa. Sí, estamos hablando de otra cosa también. No importa, está bueno. Pero igual tuvimos gira. Ahora también tuvimos gira. Ese me quedó en contrabando en la ruta. Eso no es. ¿Cómo que fue en contrabando en la ruta? Entramos a la ruta. Me mandaron un regalado a buscarlo a él a la estación de tren. ¿Vos ibas? Sí. Era el piloto designado. Y a mí me dijeron. Me dijeron, no, que era el desaguadero, le decían a la estación. Creo que sí. Sí, creo que sí. En Pinamar. Es cuando vas en tren ahí a Pinamar. Sí, en Pinamar. Y Pinamar, me quedo yo, pero andá a buscarlo. No tenía ni la más puta idea de dónde tenía que ir. Y me dijeron, agarrás la ruta de Rural, seguís derecho. Lo pasé a buscar a él y yo salí a la ruta. Empezó a charlar, Cuando salí, loco, me venían los autos de frente. No, che, vos me parece que estás yendo con la mano, le digo. Igual eso. ¿Te parece a vos? Sí. Eso fue lo más light de esa gira. ¿No? Sí. Después terminamos entrando por una ventana a una casa que no. Una casa tomada. Una casa del amigo de un amigo de un amigo nuestro. Que terminó sinceramente. El amigo de la gente. El chabón chocó con un. ¿Viste esos. Lata que hay en la ruta? Esas latas, bueno. Nosotros después del auto se lo tuvimos que sacamos, se fueron a, cuando pinché una latita de Coca-Cola, se la sacamos del auto, así. Y nosotros estábamos en Valeria del Mar y nos fuimos con una tormenta a tocar a Santa Teresita. Santa Teresita, con un tiempo, llovía mucho, estábamos complicados. Y cuando volvimos pasaron esa secuencia y este pibe era el que tenía la llave de la casa que estábamos parando, que era de un amigo de él, que era un amigo de Gaby. O sea, de Gaby cerca. Gaby. Nosotros fuimos con Gaby, por amigo de Gaby, y este chico era amigo de Gaby y la casa era de un amigo de él que estaba cuidando, toda una cosa. Sí. Y nada, llegamos, teníamos que sacar todas las cosas y tuvimos que meternos por una ventana, todos los gordos entrando por una ventana. ¡Qué lindo! ¡Qué visión! ¡Qué perro! Casi había 4 perros dentro de la casa, así ya los conocíamos. ¡Ya, los perros están contentos! ¡Wow! vamos, los pibes, claro, llegaron. Me dan un poco de cariño, dije, olvídate. Entra por la ventana, contento los perros. Qué linda anécdota, qué linda anécdota. Y bueno, estamos volviendo al otro. La fecha lanza y ahora la idea es en noviembre, vamos a parar y a grabar lo que sería el primer disco bien hecho, que si bien estamos haciendo un EP, que está buenísimo, sí, está bien grabado ahí en el Tío Mario, ¿no? No, el EP lo estamos grabando en mi estudio, en el Liceo. Ah, bien. La idea es que para el viernes tener ahí el EP de 5 temas para el lanza, para ver si lo tenemos ahí para regalarlo. Pero bueno, si no, ese lo que va a hacer ese EP va a ser la mitad del disco que va a salir después. Y si no, que seguramente escucha, va a pasar eso. Si no, se va a escuchar ahí en vivo, sí, ¿no? En el Salón Borredo. Sí, obvio. Esos temas están. Aparte, va a ser un fechón, boludo. No pueden no ir. Olvídate. Sí, y van a venir invitados. Va a estar, bueno, Dieguito. Ya que sí. Iba a tocar con Antiestético. No toca Antiestético. Pero bueno, vamos a tener dos Antiestéticos. Va a tocar Pacho, que es Antiestético. Claro. Y va a tocar Dieguito, va a tocar un par de temas nosotros. Y después va a haber un par de invitados más. Va a estar La Vampi cantando un tema. Va a estar Mati Antitodo también cantando algún tema. Y nada, pasarla bien entre las cosas que uno se entera en una entrevista. ¿Viste? Ya lo hablamos un montón de veces. Y olvidar, ¿sí? Y de todas las cosas que no se van a enterar. Claro, no las vamos a decir. Imagínate, es todo, ¿viste? Esto es así. Yo solo te se pone violento. Lo despertó la patada del allanamiento. Cuidado con eso, salteño en el lento. Pelea mano a mano contra el grupo Geo. Señor oficial, por usted lo lamento. Yo me tiro al piso y le digo que lo siento. Pero Nelson está ciego y se pone violento. Flores a su familia y mi mejor sentimiento. Cuidado con Nelson, se pone violento. Lo despertó la patada del allanamiento. Cuidado con Nelson, salteño en el lento. Pelea mano a mano contra el grupo Geo. Despertado en la mañana no es un buen momento. Todo congreso sabe que yo no le miento. Y desde la violencia de este aposento, usted provocó ese resentimiento. Cuidado con Nelson, se pone violento. Lo despertó la patada del allanamiento. Cuidado con Nelson, salteño no es lento. Pelea mano a mano contra el grupo Geo. Nelson se pone violento, lo despertó la patada de allanamiento. Cuidado con Nelson, salteño no es lento. Pelea mano a mano contra el grupo Geo. Cuidado con Nelson, se pone violento, lo despertó la patada de allanamiento. Cuidado con Nelson, salteño no es lento. Pelea mano a mano contra el grupo Geo. En la posta de Yatasto. Tiene una birra, la chalina enroscada y la grisecita. Sobre su espalda lleva los platillos. De abajo de samiento el pie y los palillos. De noche en la niebla lo poder ver pedaleando. Comiendo una manzana o la planta meando. De guardia lo del foca el que está esperando. Va a torcer tu destino si seguís esperando. Él es el príncipe negro. Lo dejo caliente a mi chepero. En el salón me dijo que se iba muy temprano. Con lío nos fuimos cuando se acabó eso. Y se despertó borracho al mediodía en congreso. Cuidado con el príncipe, no te dejes estar. Cruzas la reja y tira a colocar. Cuidado con el príncipe, se pone a pedalear. El pecho morado y su mal pasar. Él es el príncipe negro. Lo dejo caliente a mi chepirone. Él es el príncipe negro. Iba a marchar, dijo que mañana temprano a laburar. Una silla Germán le ofreció para sentar. Y sin dudarlo se puso a amasar. Si la noche lo ves en la continental, o perdido en este río se ha venido a callao. Invitar una birra, no tenés que dudar. Que directo lo del foca y te va a llevar. Él es el príncipe negro. Lo dejo caliente a mi chepirone. Solo veo a mi novia cuando cuando tengo parasomnia. Se lo veo a mi novia cuando tengo parasomnia. Se lo veo a mi novia cuando tengo parasomnia. Solo veo a mi novia cuando tengo parasomnia. Solo veo a mi novia cuando tengo parasomnia. Solo veo a mi novia cuando tengo parasomnia. Ahí estamos, y después de la primera parte de la entrevista vino la primera parte también del disco del 2020, Pandemia, de Adelgazados, canciones de cuarentena. Lo que escuchamos fue Surfer, Charolai, La Posta de Yatasto, Príncipe Negro y Parasomnias. Y bueno, y continuamos con la charla con los chicos de Adelgazados. Y bueno, después para diciembre, no sé, vamos a ver. Pero nosotros somos medio así que de repente no tenemos fecha y de repente, che, salió y de repente en dos días cerramos cinco fechas. Tenemos el no difícil, como quien dice. El no difícil. Por no decir que somos fáciles. No, dejamos un tema nuevo y lo hacemos en el vivo teniendo dos ensayos. Pero ¿cómo va a pasar con este tema que te escuchamos de nuevo? Es que no hay otra manera. Es re lindo. Yo cuando entré a tocar, el último que entró, ensayamos y acá nos fuimos a tocar. A la cuadra. Tuvo la entrevista y con nosotros. Claro. Fuimos a ensayar de 6 a 8 y nos fuimos a ir de una fecha. Sí. Veía el duende de Domenico. Sí, claro. Ah, mira, estuve ayer ahí. Mira, está buenísimo. ¿No? Sí. Jueves, es muy íntimo. Aquí está disfraz. Sí. Es Halloween. Vamos, así a la pelada, entramos como locos. Suena muy lindo el duende cada vez. Acá ya muy lindo, hermoso lugar. Sí, la verdad que aparte sí. Aparte te tratan re bien. Es tu casa, boludo. Y muy, ¿no? Muy alcanzable todo, ¿no? Y para el under que hace muy bien el lugar. Y sí. Yo creo que sí. Le da un espacio y aparte el sonido está. Sí, ahora cambió todo el sonido, amplió el escenario, cambió el escenario. El escenario de Bambó, está re lindo. La verdad que ahora se puede. Tiene amortizado, tiene los revoles en el sonido, es tremendo. No sé, está bueno que pase eso, ¿no? Sí, más allá de todo el barullo que hacemos, ¿no? Claro, no, está bueno tener un lugar. Está bueno que. Está bueno tener un lugar, está bueno que. Que te den el espacio, está bueno que. Que valora el tipo. Valora. Por ejemplo, hoy en día Juan pone una entrada y es 100% para la banda. Y te dice, o sea, vos tenés tus horas de ensayo, tu viaje para ensayar, esto, vos no podés no cobrar una entrada. Sí. La verdad, a mí me chupa un huevo cobrar una entrada. No, pero cantar el encordado del bajo, es un montón de cantar. Para que el último encordado lo saque entre cuotas sin interés. ¿Viste? Pero igual que hacemos es que es mal pago, claro. No te piden una pelotudez porque hay muchos lugares que te piden por veces para tocar, que encima te pone el lugar más cómodo, ¿no? Te dan esa bienvenida. Como dijiste vos, te sentís en tu casa. Te como sentís la en verdad tu es, casa. La última vez que tocamos ahí, fue el cumpleaños de él. De repente, teníamos que tocar. Era una época complicada, digamos, para tocar. Y 40 minutos, por no decir clandestino, 40 minutos para tocar, qué sé yo, y era el cumpleaños del señor después de las 12. Y de ellos dos también. Y nada, empezamos a tirar cosas, no sé, como una hora y media. No, bajamos. Yo lo puteé un poquito porque yo me sentía muy mal ese día. Ya no puedo cantar, ni quiero bajar. Quiero ir al baño, por favor. Y esto seguían tirando, pero nada, pasamos hermoso. No, buenísimo. Es que yo creo que los lugares tienen que entender eso, que una banda te llena el espacio y te seca la barra. Ya, exactamente. Ya con la barra ya tenés todo. ¿No? Creo que como bolichero sí, ya no mucho la entrada, ¿no? No te suma tanto, o sea, siendo uno bolichero, es el escabio. Totalmente. Y la banda es la que te lleva todo lo que quieras. Claro, sí. ¿No? Más banda como nosotros que directamente la banda le vacía el cabello. Por más que no lleve a nadie. Que te lleva a uno, ¿no? Una banda que no se dedica a hacer covers solamente, sino a no, sacar algo nuevo, de tener algo de tener una identidad, eso lleva. Sí, es más, mucho más, más difícil porque la gente no se convence, o sea, no te escucha, cuesta más llevar gente. Y te lo dice Dami, que anduvo muy bien con una banda de cover. Claro, yo voy a claro, claro. Así, sí, no, pero es cierto eso que decís. Claro. Claro. Es cierto lo que decís, que las bandas cuando buscan su identidad también es un laburo. Es una traba que uno tiene porque, o sea, hasta que te escuchen y se convence. Claro, ah, tendría razón. Re guachines, por decirlo alguna, en claro, esta banda. Claro, en años estamos. O sea, claro, que era gente, la parte más difícil idea, de una banda que sentimos propios es eso, es convencer a la gente, necesitas. Sí, sí, sí. Sí. Un tiempo, es como cuando en un boliche, ¿no? Es la primera chica, ¿no? Abre la puerta, pone dama gratis, como ya, de, sí, y listo, ya está, te lo llena y. Ya la vive, pero las bandas son las que. Claro, y más las que sentimos propios, que creo que el camino más difícil. Sí, totalmente. Bueno, yo lo que peleo mucho en este tema, viste que estoy armando la caravana, lo que peleo mucho con los lugares es eso, que las bandas vayan y no tengan que poner un puto mango, ¿no? Y que además puedan pasar una gorra o poner un sobre en la mesa. O que haya un caché, claro. Estoy buscando eso. Hablando de eso, tenemos fecha en la costa, ya nos invitó Jera. Cuando quiera, eso está hablando. Levantan el tubo, Jera, el 3 de febrero estoy ahí, listo. Acomodamos fecha. Es así de simple. No, yo no, paso no, el no libro de Jera, así que no sé si. Capaz que tocas vos en la próxima. Pero no, olvídense que son más que bienvenidos. Sí, vamos a hablar. Ustedes son, no tienen que anticipar nada. Esto es decir, bueno, pintó ir este fin de semana. Claro. Sí. Viajamos viernes, sábado tocamos, volvemos el domingo. Listo. Sí, la verdad que sí, lugar, que la gente nos escuche, así, también como pasa en la visita. La clave para hacerse conocer es tocar. Por más que hoy estén las redes y todo, pero viste, el vivo es el vivo. ¿Viste cómo? Pues por la red, vos podés grabar y qué sé yo, de repente suenan de carajo. Lo escuchás en vivo y es otra cosa. O también en el vivo se transmite otra energía. O sea, en el vivo sentís que es lo que transmite la banda, ¿no? En vivo yo creo que, a ver, el sonido te... ¿Viste? Claro, sí, también. La vibración, grabar un tema... La sentís. Y también después lo tenés que replicar en el vivo. En el vivo, claro, en el vivo tenés que responder igual que en el disco. Claro, pero... Salvo que hagas un disco conceptual y digas, no, este disco es netamente de estudio. No, y a veces hasta cuando lo grabaste suena mejor el vivo que... Sí, seguramente. Sí. Seguramente porque está la esencia del momento. De espontaneidad. No, y aparte hay otras vibras. En el vivo se transmiten otras cosas, hace llegar otras cosas. Sí, sí, también depende del lugar como esté acustizado, todo. No, porque a veces en vivo no es que sonás mejor que un disco, pero transmitís más. Claro. Entonces claro, esa es la movida. Que tocar donde se pueda. El escenario se gana con el escenario. Es el equilibrio, ¿no? Llegan a trabajando, salir de nuevo. Ni hablar. Y creo que es parte del asunto ese, ¿no? El replicar lo que uno hace en el estudio, en el vivo. Sí. Y está bueno eso que suceda, ¿no? Porque, sí, lo máximo posible. Claro, porque uno cuando, a ver, uno escucha un disco y después cuando va a ver a la banda en vivo, tiene como en el bocho, ¿no? Claro, en sí, el sí. Subconsciente tiene el... Sí, lo que presentó más allá tiene que tratar de... Replicarlo, igual también replicarlo y es verdad que las batas que tienen trascendencia tienen una persona que le hace el, o sea, tienen sí, alguien que le hace el sonido, tienen nosotros somos mejores vivos, pero nosotros sí, yo creo que nosotros sí, llegamos más espontaneidad total, sí. Capaz que estamos re pedos siempre vivos, pensamos que sonamos mejor, pero también puede ser, no, pero a ver, es parte de la esencia, sí, creo que pasa un poco por ahí también. Hay un montón de gente que te graba, bueno, vos que laburás con el sonido y demás, hay un montón de ingenieros que prefieren grabar la banda en vivo, todos juntos tocándose a la vez, que grabar la batería primero. Sí, sí, la edición es complicada porque si vos editás, se puede editar mucho y sí, sonar muy bien. Y pero matás ahí la claro, esencia de la que estamos hablando. Un ejemplo de esto fue La Renga venía grabando así hasta el disco de Sonador de Sueños, donde empezaron a grabar en un falso vivo de los tres al mismo tiempo en una sala distinta. porque decían que el sonido que generaban en el disco no era el mismo que generaban tocando en el vivo. A partir de ahí todos los discos se grabaron de esa manera. Ni hablar. Sí, más allá también es que me parece que es la esencia. Es cuando se tocan todos juntos, ¿no? Es como que ahí se juntan, ahí se arma la alquimia. Por ahí a veces grabas un disco y tienes que grabar por separado y vos te, o sea, haciendo música, ¿sabes? Te sientes un poquito solo, ¿no? Con los auriculares y... O sea, la excitación que tenés en el momento, en el vivo, cuando estás tocando, sí, no es la misma cuando vos por ahí estás grabando, porque la concentración que tenés que tener en la grabación es otra. Ni hablar. Vos sabés que detesto mucho que ahora se está usando un montonazo, sí, que el batero grabe con el metrónomo. Está buenísimo que el batero use el metrónomo, claro, pero sí, para practicar y ensayar. Sí, para mantener el tiempo. Hacer la grabación, me parece que no, porque... Le matás la naturalidad. Sí, le matás, no, es que le matás la haciendo un robo. Tenés que estar mínimamente acostumbrado porque si no te termina siendo una complicación. Termina siendo algo. Que ¿sabes cómo te están metiéndolo? Claro, nosotros ahora para grabar estamos haciendo al revés, digamos, de lo normal. O sea, no es que él graba con metrónomo, sino que armamos una pista de batería electrónica, digamos, sobre un metrónomo. Claro, claro. Porque es mucho más fácil para editar, ¿no? Sí. Y entonces grabamos la base sobre esa batería falsa. Entonces él después es el metrónomo. Graba sobre la música sonando, pero la música nunca se baja de tiempo. Claro. De la base. Entonces queda todo a tiempo, pero él no es que tiene que estar grabando con un metrónomo, sino que está grabando siguiendo a la banda. Te entiendo lo que decís. Lo hacemos al revés, digamos. Claro, armás una refe, claro, de acuerdo a la batería con el metrónomo. Claro. Después pero le metemos la batería y él graba arriba. Eso sí. Al revés de todo. Eso sí. Claro, sí. Claro, igual y porque vos grabás la refe con el metrónomo, pero después en definitiva, claro, después termina siendo... Sí, yo igual aprendí a tocar la batería muy al revés a todos los bateros, o sea... debo de escuchar el bajo, escuchaba la guitarra. Que cuando me dijo eso, pará, si sos el bajo, te tengo que seguir a vos, boludo. Y abajo lo dejaste tirado. Como bajita te sentiste. No, el bajo lo ignoraba. Lo que hace todo el mundo. Se lo pierde. Yo no, ojo. Claro, sí, igual, ojo. O sea, lo único que te sigue era el batero y acá dice. No, no, tampoco. Ojos y de cuando los extraño. Podría también decirte que te bajo la luna, que te doy todo el año. Podría hacerte una canción que te mienta lo que te digo, pero para eso prefiero primero ser sincero conmigo. Quiero tirarte encima de la cama, esposarte los pulgares a tu espalda, tirarme encima de tus brazos, que me llene ese cuello de arañazos. Quiero taparte los ojos, morderte los labios hermosos, que te vuelca, que te llevan al máximo de nuestros gozos. Una canción de amor vainilla, decirte que quiero ser esa lágrima que recorre tus mejillas. Pero no, yo quiero es maquillar de la vida. Quiero dejarte toda roja de mis flores y mordidas. Quiero hacer una canción que no sea mentirosa, pero que hable de los dos. Que salga del corazón y que hable de nuestro amor. Podría ser una canción y decirte que sos lo que necesito. Podría hacerte una canción para pedirte que te cases conmigo, diciendo que mi amor por vos es gigante y muy profundo, que vivir sin vos no puedo, que se me acaba el mundo. Pero no, yo quiero yo quiero clavarte las agujas, usarte de cenicero. Yo quiero volcarte la cera que cae de mi cuerpo y del borde de mis velas. Yo quiero tenerte arrodillada, practicar kimbaku, tenerte amordazada. Que me besen los tobillos, rozarte la piel con mis cuchillos. Quiero hacer una canción que no sea mentirosa y que hable de los dos. Quiero hacer una canción que salga del corazón y que hable de nuestro amor. Ya la la la la la la, ya la la la la la la, ya la la la la la la. Ese es nuestro amor y que habla de los dos. Castigarte sin piedad, palabra de seguridad, es nuestra forma de amar, nuestra forma de amar, nuestra forma de amar, nuestra forma de amar, nuestra forma de amar, nuestra forma de amar, nuestra forma de amar. Esta forma de amar. Y me subí en ese tren buscando paisajes que me gustarán. Y me senté y las horas pasaban. No sabía dónde iba, pero quería viajar. Un destino cierto sería mi lugar. Estaciones que pasaban y yo ni me preguntaba dónde quiero llegar, dónde quiero llegar. Al olvido de toda mi gente, al olvido de mi tierra natal, al olvido de las estructuras y al olvido de ver todo tan mal. Despierto a encontrar más realidad de la que no esperaba. Una caricia al corazón y una sonrisa que me hipnotizaba. No sabía dónde iba, pero quería viajar. Un destino incierto sería mi lugar, sería mi lugar. Estaciones que pasaban y yo ni me preguntaba a dónde quiero llegar, dónde quiero llegar. Al olvido de toda mi gente, al olvido de mi tierra natal, al olvido de las estructuras y al olvido de ver todo tan mal. A dónde quiero llegar, dónde quiero llegar. A dónde quiero llegar, dónde quiero llegar. Quiero llegar, a donde quiero llegar, quiero llegar, a donde quiero llegar. Quise ser transparente y poder convencerte de encontrar otra salida que no fuera la bebida y parar a tu vida y parar, disparar a tus días y vuelve adormecido con el hígado partido. Buscando una excusa para justificar su dolor. Y otra vez armar ese rompecabezas. Quiero verte entrar como abrís esa reja atravesando la puerta. No te podés ni acostar. Ay, ay, ay, ay. bocado amanecido, ya sin efecto del vino, vuelve a despertar. Misma realidad, la locura de mi copa puede ser muy peligrosa, pero más fiel que tu verdad. La locura de mi copa puede ser muy peligrosa, pero más fiel que tu verdad. Y otra vez armar ese rompecabezas, quiero verte entrar como abrís esa reja atravesando la puerta. No te podés ni acostar. Muy peligrosa, pero más fiel que tu verdad. La locura de mi copa puede ser muy peligrosa, pero más fiel. ¡Salud! Silencio de miles, la inmensidad del mar, el pecho que se infla, el destino pasa a saludar, las olas me dicen que este es mi lugar, el futuro pertenece a los que creen en sus sueños. Escuché y decidí, del mío seré dueño, porque estoy en estas tierras para brillar, con mi poesía tu instinto despertar, porque estoy en estas tierras para brillar, con mi poesía tu instinto despertar, el futuro pertenece a los que creen en sus sueños. Escuché y decidí, del mío ser el dueño. Futuro pertenece a los que creen en sus sueños. Escuché y decidí, el mío seré dueño. Al lado tuyo a la distancia, aunque no sé si te encontré, quiero que sepas que sin saberlo siempre ahí estaré. Al lado tuyo a la distancia, aunque no sé si te encontré, quiero que sepas que sin saberlo siempre ahí estaré. El futuro pertenece a los que creen en sus sueños. Escuché y decidí, del mío seré dueño. El futuro pertenece a los que creen en sus sueños. Escuché y decidí, del mío seré dueño. Soledad pasajera para contemplar, el silencio de miles, la inmensidad del mar. Ya se terminó, ya sé, pa' la gente ya sé, lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya sé, fin de fiesta y nace el tan temido que dirá. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Que quiera borrar. Ya se acabó, ya sé, el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó. Ella no tiene dinero. Buenísimo, y lo que pasó fue la segunda parte del disco Pandemia del 2020 de Adelgazados, con el tema Lady Rada, El Tren, Mi Copa, Revelación y Fin de Fiesta de Kevin Johansen. Y así seguimos con la tercera parte de la entrevista. Yo me acostumbré al lugar primero con el bajo y después cuando hicimos el cambio, él dejó de ser bajista. Él me costó. Claro, bueno, nosotros arrancamos mucho como, de adaptación. Arrancamos como trío. Primero arrancamos, a él arrancamos nosotros dos con Gastón, él el bajo, yo en viola. Bueno, primero yo fue dos guitarras acústicas, salimos ahí en la cuadra en medio de una banda rolinga. Era para que nos querían tirar de todo. Y al toque tocamos en el salón, que vino. No fue el toque en el salón. El Cavi de Esquizo Records me lo encuentro en un cumpleaños. Le comento que tenía la banda armada y me dice: mira, me falta una banda para ahora en dos semanas. ¿Se quieren sumar? ¡Sí! Y le digo: me ofrecen el salón y no tenemos batero. Es que salimos batero. Si vos no tenés nada, ¿por qué yo tengo? O sea, nuestros ensayos han sido dos criollas en una plaza. Eso. ¡Qué lindo! Y así salimos, vino el Pela, que es el batero de Síncope, ensayamos dos veces, ahí en Salas Campicha, que ya no existe más. Y después yo estaba girando por Facebook, estaba buscando bandas. Y ahí me encontró Matute, o sea, en una publicación que había unos flacos que se hacían los litros. Nadie quiere tocar pan, ¿viste? Y de repente le digo a él, acabo de ver un batero que tiene una remera de mal pasada. Ese. Y le escribo a Dami un fenómeno, o sea, ni nos conocía. Y para esa fecha que el Pela de 5, porque mi primo venía a hacernos la segunda en la batería, el Pela me dice: yo voy, pero no tengo todas las cosas de la batería. Y Dami dice: yo les presto. Y nos prestó. Ni nos conocía, ¿eh? Pasamos a buscar el tacho por la casa y ni nos conocía. Y se quedó con y ahí fue la gran, que ahí ya descubrimos la esencia de Dami, que dijo: bueno, pasen a buscar el tacho. Bueno, lo pasa a buscar Gastón, tarda y él no iba a venir. Al final dice: bueno, voy un rato. Baja, voy un rato. Llegamos ahí al 11, nosotros teníamos que abrir. A las 9 veníamos. Estábamos tocando 12 y 20. Abríamos. No había birra, Y Dami dice: bueno, me quedo un ratito, tomo unas birras y me quedo. Bueno. Fuimos a comer una pizza, y yo, bueno, escucho un par de temas cuando abren ustedes y me voy. Bueno, cuestión, terminó a las 6 de la mañana durmiendo en la Plaza de Congreso, solo con el abrazo del tacho. Me quedé dormido a media cuadra de mi casa, no sé qué. Pero yo venía caminando y es como que se me cortó el... Dato curioso de esa fecha. Acá para. No, me quedé dormido, me desperté a las 7 de la mañana y veía piecitos que pasaban. Y abrazaba el tacho. Dato curioso de esa fecha, Pacho tocaba en Agite en el Éter y compartimos la fecha, ¿verdad? Él tocaba con Asís. Ya nos conocíamos en el ambiente, pero todavía no había. Sí. Y bueno, y ahí empezamos como trío. Gastón tocaba el bajo, yo la viola y Dami la batería. Teníamos dos ensayos y Dami dice, che, me ofrecen tocar mañana en Melonio, ¿qué digo? Que sí, obvio. Claro, ¿cómo es? A ver, ¿qué vas a decir? Nosotros siempre que sí, después vemos cómo lo hacemos. Claro, claro. Yo tenía dos ensayos en la batería, ¿no? Y fuimos a Melonio. Buenísimo. Y estuvimos como trío, después tuvo un tiempo, sumamos a Nau, que tuvo un tiempo tocando la viola con nosotros. Y después vino la pandemia, entró Paul, que iba a venir como otra viola más, porque la idea era para que yo deje de tocar la viola y meter más trompeta en lo que eran los temas. Pero yo era muy malo y... No. Con la trompeta no tenía. Paul venía a tocar la viola y justo un par de fechas que pasaron algunas circunstancias que lo copado también es eso, que Mario y nosotros tocamos el bajo, la viola, entonces... Sí, puede haber en rock. Como si pasa algo, salimos. Como dice el Tonga, es una banda de cuatro bajistas. Claro. No, es que en realidad eso, somos cuatro bajistas y bateros. Es así. Sí, sí. Y justo hubo una fecha que tuvimos que... Paul iba a debutar en vivo la viola. Y a último momento le internan a mi viejo 2 horas antes de la fecha. No. Así que me bajo y bueno, la fecha es así igual, obvio. Claro. Y Paul debutó en su debut que iba a ser como viola, che, vas a tocar el bajo. Claro. Okay. Y yo pasé a la viola. Y después de eso hubo otra, la fecha siguiente, yo también no pude. Entonces le hicieron sin mí, él tocó la viola y el bajo. Una fecha hermosa. Sí, fue algo raro, porque en su momento una ya fecha me encina. Y de repente nos. Fecha Anderson, ¿no? Fecha Anderson. Dos fechas, una con él. Viajando 8 en un auto con todo encima, ¿no? La esquina libertaba, Saludos, sí, claro, el toque ahí, cruzando el puente. Ahí fue. Carnaval de este año fue. Ahí fue. Y después y ahí dijimos con Gastón y dijimos, che, nada, que toque Paul el bajo. Si le toca re bien y aparte la realidad es que Gastón mete muchos coros, es muy showman, interactúa mucho con el público. Y con la guitarra le es más fácil hacer ese papel que con el bajo. Y. Y ahí vino un ensayo, llegó un bajo a tocar el bajo. Me dijeron que yo tocaba el bajo. Vos sos el bajista. Ahí vino que la vio el bajista. Qué madre. Es cosa que pasa. Igual yo, hoy por hoy no consigo. Cuando él para, me siento desnudo. ¿Qué onda? Che, dale, arrancá, porque o sea, el bajo es toma el... Sí, claro, por eso que está la amalgama esa. Estamos en la defensa. Del criminal. Pero... Y ahí no sucedía lo mismo. Si quería hacer quedar mal, para el bajo y quedan pelotas. Listo. Necesitábamos otra guitarra para que Mati pueda tocar la trompeta. Claro, porque ahí estábamos como cuarteto y yo también estaba tocando la viola. A él lo llaman de un montón de bandas a tocar la trompeta. Y un día le digo, che, te llaman de todos lados para tocar la trompeta y nosotros que tenemos la trompeta no tocamos un tema con trompeta. Claro, no. Así que bueno, empezamos a buscar que se podía sumar, Me contacto con Pacho, que estaba sin banda en ese momento, y le digo, venite. Y así fue, vino, ensayó 2 horas y nos fuimos a tocar. Sí, además le digo que estaba ensayando con unos amigos, pero muy circunstancialmente. Y digo, tengo ganas de tocar, de estar en una banda, tocar en vivo, fecha, no sé, la banda de ensayo, ¿viste? Porque me aburre, a mí me gustaría tocar en vivo. Y él me encargaba, ¿querías esto? Listo. Y eso, vine, ensayé, nos fuimos a tocar en vivo. Y creo que el segundo ensayo fue igual. Sí, Pacho tuvo 3 ensayos y 3 fechas. Eso, sí, ensayé, tocaba. Quería tocar, tomá, estuvo buenísimo. Y aparte, de cierta manera, también Pacho estaba ligado a la banda, porque en la primera gira que nos fuimos con Adelga fue con Caretofobia, que tocábamos junto con Pacho. Y tocamos en Samaná, le tiramos. Acá, él tocaba el bajo en un momento. ¿No? Él tocaba el bajo. Hacia abajo le podía agitar. Claro, en Agiten tocaba el bajo y el Careto. Ahí está, claro. Nosotros nos conocíamos en ese momento. No nos conocíamos en ese momento, pero sí nos conocíamos. Y andar ahí en el ambiente. Sí. Y lo lindo también, yo siempre remarco de lo que me encontré acá, un grupo humano súper lindo. La verdad que eso está buenísimo y que también se transmite después arriba del escenario. Claro. Viste, me ha pasado las últimas fechas de trabajo, no importa. Que la verdad es, no había buen clima entre nosotros y eso se transmitía arriba del escenario. Hicimos un último recital que fue una mierda. Y esto todo lo contrario, ¿viste? Y por ahí, no sé, estábamos tocando y te equivocás, pero nos miramos y nos cagamos de risa, ¿viste? No la vayas a manquear, ¿viste? Sí, claro. Claro. Me parece que es fundamental. Por lo menos para mí, ¿no? O sea, yo lo siento muy así. No es solo la banda, sino que también. Se lo remarco mucho a los chicos porque es algo que es muy lindo eso de poder compartir no solo la parte musical, sino otras cosas también. Problemas, cosas lindas. El que sea un grupo humano, ¿no? Porque hay muchas veces que el mejor músico no es el mejor músico. Totalmente. El mejor músico no es el que mejor toca la viola o el bajo, lo que sea. El mejor músico es el que está. El que hace el aguante, el que sigue la resistencia, el que le tira para adelante. Es más, nosotros muchas veces capaz que preferimos juntarnos con un asado. Sí. Decimos, ¿sabes cómo pasó? Y vos llegaste tarde y estamos acá caminando. Una hora tarde empezamos el ensayo y sí, igual que era la ¿no? Recuperamos el tiempo, porque se metieron como 40 años. Aparte, a todos nos ha pasado, más que nada en este último año y medio de pandemia, de tener inconvenientes personales en los cuales, bueno, se sostenía todo acorde a lo que pasaba. La banda era el segundo lugar, uno no podía, Pacho tuvo un inconveniente personal que no pudo tocar. Yo a mi viejo con COVID jodido, bueno, hubo un par de fechas que no pude, un ensayo que no pude. Vaya, muchachos, para adelante. Una lucha. Y la mejor, o sea, nunca voy, dale, pero fijate. No, lo tuyo, cuando terminás con lo tuyo, seguís. Y así con todo. Sí, claro. Y nosotros también bajamos una fecha, me parece que es fundamental. Claro, totalmente. A mí me sucedió, por ejemplo, también, tenía a mi viejo internado ahí en el Fibrito de Avellaneda, y ahí me pasa a buscar Pablo y le digo, necesito pasar por el hospital. Pasamos por el hospital, bajé, le di la medicación a mi viejo, le puse la ficha y me fui a tocar. Claro. O sea, es como. Sí. Viste, y a la vuelta volví y me quedé en el hospital. Es que hay que aprender a convivir con todas esas cuestiones, ¿no? ¿Sabes cuál? Más con ¿qué todo parte, ¿no? De la vida. We'll be right back. toda esa gente parece no querer ayudar. Toda esa gente que no nos dice la verdad. Ya no puede sonreír. Solo camina por la ciudad. Solo mira al pasar. Buscando una esperanza para luchar. Perico grita por las calles, auxilio. Perico grita y nadie lo quiso ayudar. Perico grita por las calles, auxilio. Perico grita y nadie lo quiso ayudar. Pero me acuerdo de vos. Pero me acuerdo. cuando la vida te aniquila y te golpea una vez más. Sigue adelante, no te preocupes, que por muy larga se acabará. Y no te importará lo que pasó, cómo fue en verdad. Viva la vida, me lo enseñaste, algo que nunca voy a olvidar. Demasiada bandera y discurso, cuánto tiempo perdido. Nada es inalcanzable, nada definitivo. Solo el cambio es lo único que permanece en el tiempo. Postura y preocupación, tantas ideologías, compromisos, palabras y luchas, todo menos sonrisas. Nada es inalterable, nada definitivo, solo el cambio es lo único que permanece en el tiempo. Mil cosas te dije ayer, hoy te hacen reír. Mañana me burlaré de lo que pude decir entonces. ¿Por qué fingir? ¿Por qué insistir? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe? No sé cómo se sonará o se escuchará, pero acá explota. Muy lindo. Vas a luchar una guerra que no es tuya, pero igual vas a pelear para ganar. Peleaste con el corazón, no te enseñaron a matar. Luchaste por tu nación y olvidados quedarán, olvidados quedarán. Olvidados quedarán, olvidados quedarán. no lloré. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Bueno, y llegó el turno de las bandas invitadas para la noche del 29 de octubre, mañana, a las 19 horas, ahí en el Lollapalooza Volumen 2, en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe 4560. Y lo que sonó de Triste Destino fue, del disco Como Si Fuera Ayer, del 2021, La Seguimos Igual, Pedrito y Último Viaje. Quiero mencionar la formación de Triste Destino, que está Paul en el bajo y voz, integrante de Adelgazados también, Ale y Maxi en guitarra y voces, Marce en batería y Mati Centrini en trompeta como músico invitado también de la banda Adelgazados, ¿no? La banda protagonista del día. Y después continuaron tres temas de Juan y los Problemas, Ángel, Celular y de un show acústico que dieron en vivo este año, Me Tengo Que Ir, cover conocido ya por todos nosotros, ¿no? Y continuamos con la cuarta parte de la charla. La verdad, a mí me llama Gastón, y la verdad es que yo fui a hacer un streaming en ese momento. Creo que fui a tocar La Viola y cuatro temas. Cuatro temas, ¿eh? Y fuera de joda, no pasa mucho que te sientas cómodo, no que te den el espacio, no. Es re difícil, mirá que yo hablo con un montón de bandas, ¿no? Y la gran mayoría de las bandas tienen quilombo con uno de los músicos, ¿me entendés? Que no amalgama. Y no deja que la banda crezca, ¿no? Claro, sí, sí, es como que hay una... Claro, como puede que... Puede pasar por diferentes motivos, porque la banda puede tener obviamente una novia y se pelea entre ellos. Sí, sí, sí, sí. La famosa Yoko Ono. Claro. El Pollerudismo. Después hay uno, ¿sí?, que se cree más que el otro y hay como una... Y ahí ya no... Se me avanza. Yo he estado con G. Es muy difícil que se encuentre así una banda como ustedes. Mal. Que, sí, es lo que yo digo, nosotros no somos solamente una banda. Son un montón, son tres. Somos cinco personas. Son cinco. Y tenemos pincha de Vélez, boludo. O sea, no solo somos una banda, sino que también somos un grupo de autoayuda, porque cuando uno tiene un problema, estamos todos atentos. Pará, esto va a salir bien. Cada uno tiene un problema distinto, que eso también se funciona. Hay apoyo, hay apoyo. A veces saben que conmigo después de las 7 de la tarde no cuentan, por ejemplo. No. Estás en la siesta todavía. Exactamente. Llega a la hora, se tira a dormir a la siesta y de repente a las 12 de la noche prende y empieza a caer el mensaje. Tapi la pila. De las 2 de la mañana, para adelante. Pero bueno, está bueno cuando vos tenés un bajón personal, decir, bueno, hablarlo y hablarlo con la gente, por ahí que vos tenés intimidad en el sonido, con la banda, y eso está bueno porque si no interfiere, ¿no? Si vos estás mal y te callás, es un plus. Y el canal de... Poder expresarlo, o sea, no solamente en lo artístico, sino también decir, che, tengo un problema, pasa esto. Es que somos personas. El hecho de contarlo ya hace que, bueno, o sea, ya esa onda, ¿no? Es que se sumó. Está bueno eso. Claro, está bueno, sentir este contenido. Nosotros nos contenemos uno al otro. Claro, así como como vos buscas al bajista, ¿no? Claro, si no es el claro. Pasa lo mismo cuando tenemos quilombo. Claro, sí. A ver, lo resolvemos. Claro, sí. Y eso es lo que estábamos hablando antes, se transmite en el video, ¿no? Esa cosa de que estás disfrutando lo que estás haciendo, no es que te subís a hacer un laburo o tocar por tocar, sino que vas arriba y mirás al otro y te cagás de risa, porque estás disfrutando más de esa conexión de que otra cosa. Sí, no es como un laburo que va a decir, lo tengo que hacer. No, claro, de nosotros si nos pasa eso, de tomarlo como una responsabilidad laboral o casi un peso. Y lo mandas a la mierda. Es la clase de laburo que lo haces gratis. Claro, te pagan mejor. No, claro. Bienvenido, ¿cuántos años? Es un laburo que no. Uno está acostumbrado. Yo no estaría por eso. Por eso me pongo el juego de mi parche. A lo que voy es. Es un laburo que uno está acostumbrado a hacerlo gratis, pero si te pagan mejor, uno te sabe que tiene que hacer. Es que uno está acostumbrado a hacerlo gratis porque caemos un poco en, sí. En y el artista siempre tiene que hacer cartel. Pero necesitamos también de, sí, que de lo que hacemos, que es que claro. Es que la no me gusta. Hablábamos con los pibes, perdón que te interrumpa, sí, sí. Y si una vez había leído una, le decía una nota a Ricky, decía algo así como: si yo voy, toco, me divierto y no cobro, está bien. Si yo voy, no me divierto, pero cobro, está bien también. Ahora, si yo voy, no me divierto y no toco, no me divierto y no cobro, ¿viste? ¿Para qué voy? Y esto es un poco así, en el sentido de que nosotros por ser no cobramos, pero nos divertimos, ¿verdad? Claro, nos divertimos, hay una linda química. Una va con la idea de divertirse, ¿no? Es la mejor terapia, boludo. Malo, que no te divertís. Y algo que sucede también. Andá a hacer otra cosa. Algo que sucede también, que lo hemos visto en otras bandas, y algunos de ellos lo han vivido en primera persona, muchos tenemos otro proyecto paralelo. Y acá nunca fue el, te armaste otra banda, te llamó tal banda. Es como, sí, y nos vamos a ver. Pero hay otros otro que te dicen, hoy tocas con adelgazado, seguro que con adelgazado ensayá mejor. Es el machirulismo que hay, viste, o sea, el como que hay en la búsqueda. Ha sucedido mucho acá. Sí, claro. Sí. Pasa, bueno, pasa, yo cero. Yo amo del punk eso. Que no hay envidia entre bandas, que no hay competencia, vamos, por lo menos de lo que yo vengo a tocar, ¿no? Claro, es que es complicado cuando, si vos dentro de la banda que vos formás, tener una competencia, ¿no? Yo toco mejor, yo toco peor. No hablo de eso. De como uno toca con otro, de... Hablo de siempre de los celos hablando, y los egos. Que siempre dan, hablando del under, del under, sí, ¿no? Sí, claro. Porque, contra under. Claro, porque hay un under que son las bandas que... No, están, sí, después, son sí, del under, pero que todos los conocemos. No, pasa que después está el under, pero después... Cuando ya empieza a haber un billetín de por medio, los egos cambian. Sí, no, pero no estoy hablando de eso. No, por eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando... Del under, del under. Sí, igual es el segundo subsuelo. Claro, la banda que conformamos. El segundo subsuelo somos todos, me parece que sí, hay una nivelación, ¿no? Tener la nivelación de que como arrancás y seguir y parece que por ahí vos convoques un lugar y metas 300 personas, tengas la misma nivelación y que se la crea más que nada. Sí, o sea, creo que esa es la parte más difícil. Sí, porque sí. El ego, es fácil, por ahí te ven 5 personas. El ego, viste. El ego es una mierda. Por eso valoro, viste, como decíamos recién, es muy difícil que un trío se banque y ustedes son 5. Casi arrancamos como el trío. Es más o menos lo mismo. Lo que tiene esta banda es que se fue transformando y que nunca, nadie estuvo como negado al cambio. Claro. O sea, si bien los cambios fueron. Fueron para sumar. Claro, sí, aparte por el paso. Pasa y no se viene, por ejemplo, viene una idea de un tema, listo. Esto es así. Che, no, pero esto, capaz que mejor esto, capaz que mejor esto, capaz que mejor el otro. Y se aceptan, ¿eh? No es con la cosa. No, yo traje este tema que es mío y es así. Claro, qué sé yo. A mí me pasa un montón de veces. Claro, se escucha, se prueba. A mí capaz que me sale a hacer más una melodía o qué sé yo, y a él le decía hacer una letra y la hace. Dice, para que termino de comer y la hago, ¿entendés? Y al toque te la hizo. Yo me acuerdo. Se viene de la impro y eso, y la gira atada. Igual es imposible hacerle corte. No, porque la cambia todo el tiempo de letra. Por ejemplo, una vuelta yo me traje letra. El tema era de los dos, de Gitano. Yo sentía que, viste, el final del tema le faltaba algo. Che, loco, y sí. Cuando terminamos el tema, y como dijo Gitano, terminamos ustedes dos diciendo eso. Como dijo Gitano. Y quedó. Se prueba. Y quedó. Claro. Se prueba. Es una sorpresa. Está cerrada, se prueba. Y si queda buenísimo. Si no, bueno, se probó con un primo. Listo. Se decidió que no porque se probó. Claro. Pero no. No por una negación de no. Yo traje el tema así, que es así. Es que a veces salen cosas que por ahí estamos tocando y se le ocurre a cualquiera algo y se prueba. Si por ahí no queda, o quedó y che, boludo, cambió un montón y es para mejor. Sí, te ayuda. Y cuando uno y no sé, tiré algo yo y me dicen, che, boludo, ¿sabes que no va? Si querés, dos, ¿sabes que tenés razón? No va, pero en mi cabeza había sonado y no va y no va, loco. Es que está buena es tener esa humildad de decir, de aceptar cuando te dicen que no. Sí, hay un montón que le decís, loco, eso no va y te dicen. Es que pasa eso, yo traje el tema mío y es así, ponele. No, y ponele, es una banda. Lo que te decía antes, yo capaz que hay varios de los temas que estamos haciendo últimamente que, no sé, capaz que, a mí se me ocurrió una idea musical y le digo a él, che, nada, hacé la letra vos, ¿viste? Claro. Y ponele, yo capaz que en otro ejemplo de, sí, en otra situación, de alguien que sea, de que tenga ese ego, ese yo, dice, no, este es mi tema. Encima que lo canto yo, voy a escribir lo que yo quiera. Y yo te digo, no, hacelo vos. La carrera, escupí lo que vos querés y listo. A lo sumo, capaz que cambiamos alguna palabra. La métrica. La métrica o algo, porque a veces tiene una forma de cantar más. No es rapera, pero más. Sí, otra vez. Claro, que tira mucho con mucho contenido. Y nada, se va puliendo y termina siendo, bueno, el tema este nuevo que escuchaste. Ay, armé la música, le dije, tengo esta música. Y me dice, ¿puedo meter la letra? No, ¿cómo no? Metela. En una hora me mandó la letra. lo maqueté en casa. Che, hay tema nuevo. Lo vemos en el sello que viene. Después te paso cuatro más. Y ahora va a debutar. Con las guitarras, viste, los arreglitos, los punteditos. No es tipo guitarra líder y segunda guitarra. Tocamos la guitarra. No. Algunos arreglitos los mete él, otros los meto yo. Eso lo noté. No, mira, vos. Sí, la onda es que sea el bien para el sonido. Para la banda. Suena bien. Sea bien para la banda. Es bien común. O sea, es que cuando yo entré y fuera de joda, me dieron mi lugar y siempre dije, la vedette es el pasado. No es ni el que canta, ni la primera viola, ni el segundo, ni el bajista, ni el batero. Adelgazado es la vedette. Y es como que todos estamos focalizados a eso, ¿no? Somos más todos juntos que uno, que el individual. Y eso fuera de joda no se da en todos lados. Y ayuda mucho a que cada uno saca lo mejor de cada uno, o sea, uno practica lo que mejor le sale, lo que mejor puede hacer y puede, entonces cada uno ocupa su lugar pero con una identidad. Claro, es potencial. Y es muy difícil que y eso es lo más complicado. Ojo que es el más famoso dicho, diría yo, que nosotros queremos. El famoso dicho, diría Joel, ya que estamos de paso, un abrazo para Joel, famoso dicho de, si hace brillar al resto, brillás vos, es esa clave. Sí, en una banda es así, sí. Es que si no te tenés que hacer solista y decir, bueno, mirá, quiero hacer esto y vos venís y tocas esto, si te gusta bien, si no, listo, te vas. Y no, me gustan las bandas por eso, porque cada cual aporta su parte, ¿no? Y claro, lo que sabe, lo que es yo, o sea, uno más allá de lo que sepa con el instrumento, también lo lleva a sentir. Entonces, eso y que alguien te deje hacer lo que vos sentís en el momento justo y todo, es lo que te ayuda. O sea, no es solo saber tocar el instrumento, sino también sentirlo y que todo eso se complemente, es genial. Y estar creando, ¿no? Claro, obviamente. Y a veces lo que uno crea toma formas diferentes y uno va. Sí, aparte también estamos en eso y no estamos cerrados. Uno va creciendo también dentro de. A ver, porque como decíamos recién, la banda es una banda, ¿no? Y después, si querés, sos solita, sos individualita. Pero en una banda uno crece también a nivel individual. Claro, no, sí. Yo con ellos crecí. No, vas encontrando diferentes. Y el motor para mí de la banda son ellos dos, porque los piden con las ideas todo. Después yo soy mucho de acompañar, y bueno, después cada uno viene con. Pacho viene con sus ideas y acompaña. O lo mismo, pero creo que los que traen los caballos que traen en el carro son ellos dos. No, y aparte que cada uno tiene su propia esencia y de dónde viene. Por ejemplo, Pacho y Pablo son más del punk californiano, más No Effects, The Religion. Con Dami tenemos una gran cuota de rock and roll, mucho de Gardeles, otra cosa así. Gardeles y pan rock es la mexicana mezcla, de pan rock con el rock and roll. Y Mati viene de otra historia, pero a todos, sin embargo, nos junta a hacer este tipo de música. Sí. Y tiene mucho de hoy, ¿eh? También. Mucho de hoy. Sí. Además de las cabezas peladas. Sí, igual lo más artista son. No hablo de lo estético, hablo de lo más artista. No, sí, me parece a mí. Y es muy arrabalero, digamos. Me encanta. Y es re 2 minutos. De barrio. Sí. Barrio, 2 minutos. Y yo la batería me sentía tocar con dos. Fue de más fui transformándola, pero. Subversivo, violencia policial, te dice el subversivo porque anhela la verdad. Que te asesinada por solo reclamar, que no maten a sus hijos cuando salgan a jugar. Si es escaparte, date vuelta para atrás. Bueno, y luego de la cuarta parte de la charla, siguió Adelgazados con el acompañamiento de Pela Díaz de Síncope Hardcore de Cuarta y Bananero. Y después escuchamos con Diego Piazza, Narcotráfico y Bonzo Goes to Bitburg. Y ahora vamos a escuchar la última parte de la riquísima entrevista y charla que tuvimos ahí con los chicos de Adelgazados en La Última Frontera. Ahí en su búnker es donde ensayan y que tuve el placer y el lujo de poder acompañarlos esta noche. Y aparte también lo que tenemos es que, si bien hay un estilo así como marcado, dentro de los temas no son todos del mismo estilo. Hay temas no, que, como él siempre dice, te das cuenta cuál hizo cada tema. Claro, dice, lo que hizo él son bien de, del sur. Cuatro acordes y adentro. Y es lo que hago yo. También, sí, lo que hago yo tenía algún arreglito de mierda, de alguna cosa rara, más melódico. Y después era bien bulldog. Un inédito de bulldog. Claro, no sé qué de menos así yo. Pero en consecuencia, yo tengo mucho con él. Tengo una mezcla entre dos minutos y música española, Reincidente, Boicot, Historia. Y la voz y todas esas cosas, claro, sí, se mezclan todo. Yo vengo también de un lado más mestizo, porque yo siempre toqué otros estilos, aparte siempre toqué punk, pero también toqué mucho, bueno, toqué con todo el mundo, hasta con Néstor el Bloque toqué con todo. Pero, o sea, si pinto la cumbia, sale los pasos prohibidos, no tengo problema. Y hablar, es que es parte del asunto, es... O sea, viste, la pieza medio rey, qué sé yo, ese tema de que para qué, que tiene mucho viento. No se cae esos que lo hacíamos, claro, bueno, me yo... imagino que vas a meter trompeta. Sí, sí, hoy no la traje porque al ensayo, porque justo vengo de laburar Rosario, que ayer tuve fecha allá y llegué directamente para el ensayo. Y irme a Edo, yo no soy a Edo, no llegaba. Por eso los coreamos hoy. Los coreanos. Pero no, obviamente en el salón van a estar. Los coreanos. Pero no, sí, regar para la trompeta. Promesa que el sábado va a estar la trompeta. Viernes 29. ¿Sabes que me pasa lo mismo, boludo? Pero que el sábado. Que se equivoquen a la noche, entonces. No, no me digo nada. Él se equivoca, bueno, está difícil. No tiene que tocar la bola. Te equivocas y vas el sábado y el sábado hasta la bola. No había nadie el sábado. El salón estaba cerrado. El viernes está. El viernes. No, el domingo. Claro, es así. Qué lindo que bueno, así que de paso reflotamos ahí, que estamos hablando, viernes 29 de octubre en el Salón Corredor. Sí. A partir de las 19 horas se da puerta, a las 21 horas arranca la banda, digamos. Bueno, Los Problemas, Triste Destino, Adelgazados, las entradas están en Alpogo, o si no nos contactan a nosotros por las redes. Totalmente. Y Salón Corredor queda ahí, ¿no? En Santa Fe. Santa Fe 4560. Santa Fe Godoy Cruz. Ahí está. Pleno Palermo. Pleno Palermo, enfrente de La Rural, enfrente de Plaza Italia. Al toque del Kentucky. Adentro del Salón Puerto. Claro. Y aparte ahora el salón que volvió a abrir eso, la verdad que ahora está sonando muy lindo. Sí, estuve el otro día. Estuvimos en Flemita. Sí, claro. Estuvimos ahí agitando. Sí, bodeando. Terminamos cantando arriba del escenario, cosas que pasan. Que después decís, qué lindo eso. Te ves y después, ¿por qué termina ahí? ¿Qué no lo habías? ¿No querés abrir el Facebook para no ver la foto, no? Yo voy a tocar un tema pitado y te miré ahí abrazado, catado. No digas nada. Uno no se quiere atrever a abrir el Facebook, ¿viste? ¿Ves? El Facebook es inocente. Pero bueno, eso también. ¿En serio hice eso? Eso también es lo lindo que transmite la música, ¿no? En el sentido, a mí me pasa muchas veces decir, bueno, hoy voy a ver este recital, tranquilo, ¿viste? Atrás. No, era y pum, y por ahí no podés respirar, salir del pub y te toca otro tema que te gusta y vas de nuevo. Sí. Pero eso te lo genera la música. Yo me cansé de prometerme quedarme sentado ahí en el lugar escuchando. Me cansé de prometérmelo y termino siempre transpirado con la golpeado, la remera, sí, tirada, todo agitado y contento. Y contento, feliz. Claro, ¿cómo te prometiste quedarte quieto, chabón? Claro. No. A mí me venía pasando de quedarme quieto. Me venía pasando de quedarme quieto, verlo atrás, le había agarrado de gusto. Hasta que hace dos semanas fuimos a Jauría, ahí en Sadar, en Wilde, y se tiraron las mesas. Y bueno, ya está. Pero es muy puntual. La aparte, promesa. El pogo de Jauría, gente arriba de los 35. Entonces, sí, como que es todo muy vieja escuela. Sí, no, o sea, duró. Cuatro temas duraron las mesas. Sí. El otro día, el aliento en José Cepaz. Aliento de Perro. Sí. Qué buena banda, Aliento de Perro. Sí, acá. Sí. Bueno, yo, José Cepaz, fui a tocar, yo toco la trompa ahí con ellos, invitado. Fui a tocar ahí y el primer tema, había un par de mesitas y había un chabón con dos nenes. Ponerle Astor y viste así, dos nenitas así. Nosotros estábamos mirando, arrancó el primer tema, el chabón no sabía cómo cuidar a los nenes, al toque lo sacó, volaba la mesa y se quedaba. Se quedaba, se quedaba todo el perro. Ganado de fondo, compadre. Claro, arrancó la intro y ya todo. Sube la gente, un abrazo gigante a Magia, a son unas personas hermosas. Sí, sí. He tocado con muchos invitados del ambiente, siempre la trompeta de invitados, y ellos siempre son los que mejor me trataron. Y cómo, qué bien que la llevan, ¿no? Sí. Yo tuve una entrevista con ellos, creo que en el cuarto o quinto programa de Valcriando, y me atendió Maki, ¿no? Y Murdoch me dijo, che, ¿esto qué sale? ¿Es audio o sale video por Instagram? Yo, no, esto es audio solo, yo hago el programa así, bien radio, bien, sí. de allá de los 40, ¿no? Y, buenísimo, porque Maki no quiere saber nada con las cámaras. Y cuando empezamos a hablar a Maki, le digo, che, Maki, ahí levantamos la cámara de Instagram. Le digo, digo, no, olvídate, no, era una joda. Pero son muy buenas, sí, gente. Sí, tienen una onda alucinante. La primera vez que toqué con ellos siempre me han hecho sentir genial. Y ni los conocía. O sea, fui a tocar, yo los conocía a Tato, que era el que tocaba la batería, y fui por mediante él, y la verdad que es hermoso. ¿Qué pasa eso, viste? Somos gente, como pasó, ¿no? Ahora también. Somos gente que nos criamos en lugares diferentes, claro. Y el viento nos juntó y está buenísimo que suceda. Así que bueno. Sin más, están todos invitados el viernes 29 de octubre en el Salón Pueyrredón. Los esperamos, Adelgazado, Triste Destino, Juan y los Problemas. Las entradas están en Alpobo, o si no, nos contactan por las redes. Y después bueno, pueden buscar en Spotify a Triste Destino también. También. De todas esas boludeces, ¿no? Spotify, Deezer, YouTube Music. En todos lados. Todas esas pijas. Donde pongas ahí, Adelgazado. Ahí estamos. Ahí estamos. Así que. Muchas gracias. Bueno, excelente. Y finalizada la charla con los chicos Adelgazados, que la verdad fue un placer y un lujazo, repito, que me hayan invitado y haber podido estar ahí compartiendo unas cervecitas, compartido anécdotas y charlando sobre todo. Así que bueno, la verdad que les mando un abrazo gigante a los chicos, que tengan todo el éxito mañana y seguramente nos vamos a ver ahí porque no pienso perdérmelo. Y ahora, para ir cerrando el programa, vamos a escuchar Adelgazados nuevamente. Junto a Diego Piazza con el tema Una Vez Más, y luego, como siempre, cerramos con Carta Abierta sobre la Libertad. Así que bueno, punkis, que tengan buena noche y nos vemos todos mañana en el Salón Pueyrredón a las 19 horas para ver Adelgazados, Triste Destino y Juan y los Problemas. Una vez más.